Bueno, y hablando de agua, puede ser uno de los temas a tratar mañana en la sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. El aumento que se está pidiendo por parte de Copelectric. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Omar, ¿qué tal? Buen día, Martín, también, y bueno, a la audiencia de Radio La Barría. Gracias por atendernos, Gonzalo. No, por favor. Mañana, segundo jueves del mes, sesiona el Consejo Deliberante, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, perteneces a la Comisión de Legislación, sí. Hubo reunión el martes, se trataron los temas que se van a llevar a las sesiones jueves. ¿El aumento de agua puede ser uno? No. No. No, Omar, no estuvo en el orden del día de legislación. No sé por qué, porque en realidad hace rato que ya está en legislación, pero bueno, no ha sido tratado. Uh-huh. ¿Y cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Cuáles son los temas que tienen ustedes? Sí, en realidad te termino de contar esto del agua. Ajá, a ver. Con respecto al aumento del agua, nosotros ya dimos nuestra postura en la primer comisión, que fue la de Infraestructura y Servicios Públicos, y le dijimos que no le vamos a dar el aumento de agua, porque no vamos a dar aumento a quienes no se dejen controlar, Omar. Ajá. O sea que ya la postura de ustedes es el rechazo a este aumento. Sí, porque hay una ordenanza que presentamos en su momento, que le llamamos el OCOSE, que por ahí vos te acordás, que es el organismo de control a los servicios públicos. Esta ordenanza fue desaprobada por el oficialismo, fue desaprobada por el concejal Julio Alén, y también por Silly Cura y Nacho Aramburu, quienes son los representantes, en este caso, de Copelectric. Así que, bueno, nuestra postura es esa. Gonzalo, o sea que para que ustedes otorguen el incremento, debería primero aprobarse este organismo de control de concesiones que proponen. Sí, en realidad ya fue desaprobado. Uh-huh. Pero, bueno, justamente fueron desaprobados por ellos, quienes son quienes tienen las concesiones. Claro, ¿quién debería ser controlado? Claro, entonces si no se dejan controlar, a mí me dejan margen de, por lo menos, no sé. Uh-huh. Por esto mismo te comento que no vamos a aprobar el aumento. Bien, ¿qué otros temas tienen previstos, Gonzalo, de que puedan llegar a tratarse en la sesión de este jueves? Mira, no tengo el orden del día todavía porque hoy tenemos parlamentaria, pero no son muchos los proyectos a tratar. Uh-huh. Son aproximadamente 9-10 proyectos, de los cuales nosotros tenemos, creo que la mayoría de los temas que han sido despachados en las comisiones. Son 6 proyectos nuestros y creo que 2 del Ejecutivo, una cosa así. Bien. Gonzalo, hablando un poquitito de política, te saco un poco del Consejo Deliberante, seguramente después vamos a volver. Están reorganizándose, pensando en lo que tiene que ver con las elecciones generales de octubre, están planeando algún cambio de estrategia, están planeando profundizar lo que venían trabajando. ¿Qué es lo que, cómo se está plantando la UDESO o la Barría en lo que tiene que ver con las próximas elecciones? Mirá, Martín, vamos a redoblar esfuerzos porque no hemos tenido la elección que nosotros pretendíamos, y ver los errores que hemos incurrido y tratar de mejorar. Creo que una de las cosas que el defecto que hemos tenido por ahí va en lo comunicacional. Uh-huh. Sí, porque hemos trabajado mucho, arduamente, somos en el Consejo, el bloque que más proyectos hemos presentado del 2009 a la fecha, que desde cuando tenemos representación en el Consejo Deliberante. En el año 2009 y en el 2010 hemos superado los 100 proyectos por año, y este año vamos por lo mismo. ¿Viste? Y bueno, por ahí no hemos fallado en lo comunicacional porque no vemos otro error que hayamos tenido. Uh-huh. Por ahí, lo comunicacional, creo que es nuestra falla. Bien, la relación con Marcelo Urlézaga y con el resto de la gente de la pata peronista, digamos, de eso sigue totalmente intacta. No, excelente relación con Marcelo, con Mariano, con Juan Pablo, con todos los chicos de Celeste y Blanco. Seguimos trabajando en conjunto, ayer estuvimos en Sierras Vallas. El sábado estuvimos en Sierra Chica, estamos redoblando esfuerzo y bueno, viste, a nosotros nos cuesta un montón en el sentido de que todo, viste, desde hacer un folletito hasta hacer una publicidad cuesta plata. Uh-huh. y lamentablemente nosotros no la tenemos, no tenemos esa suerte. Entonces, bueno, todo nos cuesta el doble, así que vamos a caminar mucho más a la barriga. Gonzalo, volviendo al Consejo Deliberante, en alguna oportunidad el presidente de la Comisión de Legislación, Julio Frías, se quejaba porque decía que no daban quórum, que no se podían reunir. ¿Ustedes no dieron quórum por algún motivo? ¿Cómo fue? No. Donde no ha habido quórum, Omar, uh-huh. En reiteradas oportunidades, es en la Comisión de Hacienda, de la cual yo no soy parte. Ajá. Sí soy parte de la Comisión de Legislación y creo que hemos tenido legislación todos los martes como a las 10 de la mañana, como corresponde. Ajá. Yo te diría que no lo escuché a Julio decir, o sea, este comentario. Sí, me lo dijo a mí en una nota. No es cierto. Uh-huh. Él como presidente de esta comisión, la verdad, tendría que mejorar un poco o bastante más. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué aspecto decís, Gonzalo? Y en el tratamiento de los proyectos. Mira, para que te des una idea, este jueves que tenemos sesión... Uh-huh. Vamos a tratar dos proyectos del año 2009, que son de nuestra autoría. ¿De qué se trata? Uno es por el juez de falta y el otro el Consejo de la Magistratura, uh-huh. para elegir el juez de falta. Son proyectos que están hace 2 años en esa comisión. ¿Y por qué no han salido? Preside. ¿Y por qué no han salido, Gonzalo? Y porque hay una clara intencionalidad, Omar. Uh-huh. Hay una clara intencionalidad, un juego... hasta perverso, te diría, del mismo presidente de esta comisión. Él mismo me aceptó lo que yo le dije, te estoy comentando a vos, de la intencionalidad. Lo hablamos el martes pasado y él me lo aceptó. Dice que sí, que es el juego. ¿Sí? Uh-huh. ¿Entendés? O sea, nosotros no lo vemos así, pero bueno, es el juego que lleva el oficialismo adelante con esta comisión, que es la más importante del Consejo, donde ellos tienen mayoría. Tenemos de los 140 proyectos que hay en esta comisión, ¿sí? La mitad son nuestros y no son tratados. Para que un tema nuestro sea tratado tenemos que insistir hasta que, bueno, por ahí se le ocurre tratártelo. Uh-huh. ¿Mm? Gonzalo, por último, el aumento que están pidiendo los bomberos para el estacionamiento, ¿qué puede pasar con eso? No, mirá... Nosotros en su momento dimos el aumento, ahora lo estamos trabajando. Nosotros hemos hecho una ordenanza con respecto a bomberos en su momento que el intendente vetó. En realidad lo que nosotros propusimos era un aumento a las grandes empresas en la tasa de seguridad e higiene con el destino del aumento ese a bomberos. Uh-huh. El intendente... nos vetó justamente esa parte, no toda la ordenanza. Aceptó el aumento, pero no el destino. ¿Sí? Esto yo lo escuché a Peña hablar en algún momento sobre el tema este y no lo nombró a esto que te estoy comentando, y él lo sabe bien. ¿Sí? Después estuvimos bomberos, porque fuimos a hablar con él, que no lo encontramos, estuvimos hablando con gente de bomberos, y yo le pregunté por los subsidios que supuestamente tenían que recibir de provincia y de nación, y no tienen ni novedad de ninguno de los dos, cuando, esto estoy hablando del año pasado, que han prometido los subsidios. Uh-huh. Peña salió a decir un montón de cosas del Consejo Deliberante, cuando el Consejo Deliberante le aprobó el aumento en su momento cuando lo pidió, hizo una ordenanza, que ya te comenté, el tema este del aumento, y no dijo nada de eso, y sí salió a pegarnos, y no dijo nada de los subsidios tampoco. Uh-huh. ¿Entendés? Pero bueno, nosotros estamos abiertos, fuimos bomberos, no lo encontramos a Peña, nuestra idea es hablarlo con él, no tenemos ningún problema, pero bueno, también él se podrá acercar, en vez de salir en los medios. Perfecto. Gonzalo, por lo que podemos escuchar entonces, va a ser una sesión tranquila mañana. Sí, van a estar estos temas... que te decía nuestros de, del juez de falta, que el oficialismo ya dijo que no lo va a aprobar. Salió aprobado por mayoría porque los demás bloques acompañarían, pero bueno, creo que ese va a ser un tema de debate, el del Consejo de la Magistratura también, Después hay una resolución que tenemos también por el tema del humo en el bingo, del cigarrillo. Viste que hay una ordenanza acá en Olavarría que no se puede fumar en ningún espacio público. Bueno, en el único lugar en Olavarría que se puede fumar es en el bingo. Así que nosotros hicimos un pedido de que se respete esa ordenanza, que también creo que va a ser un tema de debate. Y los demás vienen bastante por consenso. Tenemos tres proyectos más que son sencillos, pero no son menos importantes, son de unos barrios que pedimos la señalización vertical y bueno, y demás temas que vienen aprobados. Perfecto. Gonzalo, te agradecemos mucho. No, a su disposición cuando quieran, mi teléfono está abierto.